7. Las puertas de palacio. Aquella misma tarde, el conde de Poitiers se encontraba en el castillo de Fontainebleau, donde iba a pernoctar. Era su última parada antes de llegar a París. Acababa de cenar en compañía del delfín de Vienne, el conde de Saboya y los miembros de su numerosa escolta cuando le fue anunciada la llegada de los condes de Valois, de La Marche y de Saint-Paul. Que entren enseguida», dijo Felipe de Poitiers. Pero no hizo el menor gesto de ir al encuentro de su tío. Cuando éste apareció con paso marcial, la cabeza erguida y la ropa polvorienta, Felipe se contentó con levantarse y esperar. Carlos de Valois, un poco desconcertado, permaneció en pie unos segundos en la puerta, miró a los presentes y, como Felipe se obstinaba en permanecer inmóvil, no tuvo más remedio que decidirse a avanzar. Todos guardaban silencio, observándolos. Cuando Carlos de Valois estuvo lo bastante cerca, el conde de Poitiers lo tomó por los hombros y lo besó en ambas mejillas, lo cual podía parecer un gesto de buen sobrino, pero, viniendo de un hombre que no se había movido de su sitio, más bien era una muestra de soberanía. Esta actitud irritó no solo al conde de Valois, sino también a Carlos de La Marche, quien pensó: «¿Hemos hecho todo este camino para tal acogida? Después de todo, estoy en pie de igualdad con mi hermano. ¿Cómo se atreve a tratarnos con tanta altivez?». Una expresión amarga, celosa, deformaba ligeramente su hermoso rostro, de rasgos regulares pero carente de inteligencia. Felipe le tendió los brazos. Carlos de La Marche no pudo hacer otra cosa que intercambiar un breve abrazo con su hermano. Para darse importancia e intentar él también dar muestras de su autoridad, exclamó, designando a Carlos de Valois: «Felipe, ved ahí a nuestro tío, el mayor de la familia real. Os rogamos encarecidamente que os sometáis a él y le reconozcáis el gobierno del reino, porque sería grave riesgo relegarlo a un niño que todavía ha de nacer, incapaz a todas luces de gobernar todavía». La frase era ambigua y de tal ampulosidad que no podía ser de la cosecha de Carlos de La Marche. Evidentemente, repetía palabras aprendidas. El final de la declaración dejó perplejo a Felipe. No había pronunciado la palabra regente. ¿No soñaría Carlos de Valois en la corona más que en la regencia? «Nuestro primo de Saint-Paul está aquí», prosiguió Carlos de La Marche, «por lo que ya podéis imaginar que esa es también la opinión de los varones». Felipe se pasó lentamente la mano por la mejilla. «Os agradezco, hermano mío, vuestro consejo», respondió fríamente, «y que hayáis recorrido distancia tan larga para dármelo. Supongo que debéis estar tan cansado como lo estoy yo, y el cansancio no es buen consejero. Propongo, pues, que nos vayamos a dormir y dejemos nuestra decisión para mañana, cuando podremos deliberar con el espíritu despierto y en consejo privado. Mis señores, buenas noches. Raúl, Ansel, Adam, acompañadme, os lo ruego». Y abandonó la sala, sin haber ofrecido alojamiento a sus visitantes y sin preocuparse en absoluto del lugar y el modo en que iban a pasar la noche. Seguido de Adam Egon, Raúl de Presles y Ansel de Joinville, se dirigió a la Cámara Real. El lecho, que no había sido ocupado desde que el Rey de Hierro había muerto en él, estaba preparado. Felipe deseaba fervientemente ocupar esa cámara. Nadie más que él debía ocuparla. Adam Egon se disponía a desnudarlo. «Creo que no me desvestiré esta noche», dijo Felipe de Poitiers. «Adam, mandaréis a uno de mis bachilleres, al señor Gaucher de Châtillon, para que mañana a primera hora me espere en París, en la puerta del Enfer. Enviadme también a mi barbero, pues quiero partir con la cara fresca, y aprestad 20 corceles para la medianoche, que los ensillen sin ruido cuando mi tío se haya acostado. En cuanto a vos, Ansel», añadió dirigiéndose al hijo del senescal de Joinville, «os encargo que pongáis al corriente de mi marcha al conde de Saboya y al delfín, para que no se sorprendan y piensen que no me fío de ellos. Permaneced aquí hasta mañana, en su compañía, y cuando mi tío se levante, hacedle compañía y entretenedlo todo lo que podáis. Hacedle perder todo el tiempo posible durante el camino». Se quedó solo con Raúl de Presles, sumido en tan profunda meditación que el legista no se atrevió a interrumpir. «Raúl», dijo al fin, «vos permanecisteis junto a mi padre día tras día y lo conocisteis mejor que yo mismo. ¿Cómo hubiera actuado él en esta ocasión?» «Hubiera hecho lo mismo que vos, mi señor. Estoy seguro de ello, y no lo digo por adulación, sino porque así lo creo. Quise demasiado a nuestro señor Felipe y he sufrido demasiado desde que murió para no servir hoy con toda mi devoción a un príncipe que me lo recuerda en todo. Desgraciadamente, Raúl, bien poca cosa soy a su lado. Él podía seguir el vuelo de su halcón sin perderlo jamás de vista. Y yo soy miope. Él torcía sin dificultad una herradura con las manos. No he heredado su fuerza para las armas, ni aquel porte suyo que a todos recordaba que era rey». Mientras iba hablando, miraba obstinadamente el lecho. En Lyon se había sentido regente, sin duda alguna, pero a medida que se acercaba a la capital, esa seguridad, sin que nada en él lo revelara, lo abandonaba poco a poco. Raúl de Presles, como si respondiera a una pregunta no formulada, dijo: «No hay precedentes, mi señor, de la situación en que nos hallamos. Hemos estado forcejeando bastante desde hace días. En el estado de debilidad en que se encuentra el reino, el poder será de quien tenga autoridad para tomarlo. Si vos lo conseguís, Francia no padecerá». Poco después se retiró, y Felipe se tendió, fijando la vista en la pequeña lámpara que colgaba entre las cortinas. El conde de Poitiers no sintió ninguna turbación, ningún malestar, al encontrarse en aquel lecho cuyo último ocupante había sido un cadáver. Por el contrario, recuperaba las fuerzas en él. Tenía la impresión de reencarnarse en la forma paterna, de volver a ocupar su puesto, de abarcar sus dimensiones en la tierra. «Padre, volved a mí», rogaba. Y permaneció inmóvil, con las manos cruzadas sobre el pecho y ofreciendo su cuerpo a la reencarnación de un alma que había huido hacía 20 meses. Oyó pasos y voces en el corredor, y que su chambelán decía, sin duda a alguien del séquito del conde de Valois, que el conde de Poitiers descansaba. Cayó el silencio sobre el castillo. Poco después, llegó el barbero con la bacía, la navaja y los paños calientes. Mientras lo afeitaban, Felipe de Poitiers recordó las últimas recomendaciones que, en esa misma habitación, delante de la familia y de la corte, había recibido Luis de su padre. Recomendaciones que había tenido tan poco en cuenta. «Considerad, Luis, lo que representa ser rey de Francia, y enteraos cuanto antes del estado de vuestro reino». Hacia medianoche, Adame Egon fue a anunciarle que los caballos estaban preparados. Cuando el conde de Poitiers salió de la habitación, tenía la sensación de que acababan de borrarse 20 meses y de que retomaba los asuntos tal como estaban a la muerte de su padre, como si hubiera recibido directamente la sucesión. Una luna propicia iluminaba la ruta. La noche de julio, completamente estrellada, parecía el manto de la Santa Virgen. El bosque exhalaba perfumes de musgo, tierra húmeda y helecho. Bullía con el murmullo furtivo de los animales. Felipe de Poitiers montaba un excelente caballo cuya poderosa estampa le gustaba. El aire fresco azotaba sus mejillas sensibilizadas por el barbero. «Sería una lástima», pensaba, «dejar tan buen país en malas manos». El pequeño grupo salió del bosque, cruzó al galope Pontiagui y se detuvo al amanecer en la hondonada de Esson para dar un respiro a los caballos y comer algo. Felipe devoró las provisiones sentado en un tocón. Parecía feliz. A sus escasos 25 años, en una expedición con aroma de conquista, se dirigía amistosamente a sus compañeros de aventura. Esa alegría, rara en él, acabó de unirlos. Llegó a la puerta de París entre las horas prima y tercia, al tiempo que sonaban las campanas de los conventos. Allí lo esperaban Luis de Évreux y Gaucher de Châtillon. El condestable, con cara de circunstancias, invitó al conde de Poitiers a ir inmediatamente al Louvre. «¿Y por qué no he de ir directamente al Palacio de la Cité?», preguntó Felipe. «Porque nuestros señores de Valois y de la Marche han hecho que ocupen el palacio sus hombres armados. En el Louvre tenéis tropas reales que me son fieles, es decir, os lo son, además de los ballesteros del señor de Galard, pero es preciso actuar con rapidez y decisión», agregó el condestable, para adelantarnos al regreso de nuestros dos Carlos. Si me lo ordenáis, mi señor, haré desalojar el palacio. Felipe sabía que cada minuto era precioso. Calculaba que le llevaba por lo menos de 6 a 7 horas de delantera a Valois. No quiero tomar medida alguna sin antes saber si será bien recibida por los burgueses y el pueblo, dijo. En cuanto entró en el Louvre, mandó reunir en el locutorio de los burgueses al maestro Cocatrix, el maestro Gentian y otros notables, y también al preboste Guillermo de la Madeleine, que en marzo había sucedido al preboste Ployabouche. Felipe les expuso en pocas palabras la importancia que concedía a la burguesía de París, a los fabricantes y a los comerciantes. Los burgueses se sintieron honrados y sobre todo tranquilizados por un lenguaje que no habían oído desde la muerte de Felipe el Hermoso, un rey de quien se habían quejado con frecuencia cuando los gobernaba, pero cuya muerte no cesaban ahora de lamentar. Le respondió Godofredo Cocatrix, comisionado para perseguir a los falsificadores de dinero, recaudador de subvenciones y subsidios, tesorero de guerra, abastecedor de las guarniciones, visitador de puertos y caminos del reino y jefe de la Cámara de Cuentas. Ocupaba estos cargos desde el reinado de Felipe el Hermoso, quien le había concedido incluso una renta hereditaria como a los grandes servidores de la corona y que jamás había rendido cuentas de su gestión. Temía que Carlos de Valois, hostil siempre a la promoción de los burgueses a los altos puestos, lo destituyera de sus funciones para arrebatarle la enorme fortuna adquirida en el desempeño de sus cargos. Cocatrix aseguró al conde de Poitiers, llamándolo 10 veces «mi señor regente», la devoción que por él sentía el pueblo de París. Su palabra tenía mucho valor, ya que era todopoderoso en el locutorio y lo bastante rico para pagar, en caso necesario, a todos los truhanes de la ciudad para incitarlos a la revuelta. La noticia del regreso de Felipe de Poitiers se había propagado como la pólvora. Los varones y caballeros que eran partidarios suyos corrieron al Louvre. La condesa Mahó de Artois, a quien se la habían notificado personalmente, la primera. «¿En qué estado se encuentra mi dulce señora Juana?», preguntó Felipe a su suegra, abriéndole los brazos. «Esperamos que dé a luz de un momento a otro. Iré a verla en cuanto termine». Luego se reunió con su tío Luis y con el condestable. «Ahora, Gaucher, podéis marchar contra palacio. Procurad dejarlo todo listo para mediodía, pero evitad el derramamiento de sangre en lo posible. Usad la amenaza antes que la violencia. No me gustaría entrar en palacio sorteando cadáveres». Gaucher fue a ponerse al frente de las compañías de hombres armados que había reunido en el Louvre y se dirigió a la Cité. Paralelamente, envió al preboste a buscar, en el barrio del Temple, los mejores carpinteros y cerrajeros. Las puertas de palacio estaban cerradas. Gaucher, que tenía a su lado al jefe de los ballesteros, pidió que se le franqueara el paso. El oficial de guardia, asomándose por un ventanuco situado encima de la puerta principal, respondió que no podía abrir sin autorización del conde de Valois o del conde de la Marche. «Aún así es preciso que me abráis», respondió el condestable, «porque quiero entrar y dejar el palacio en condiciones de recibir al regente, al que precedo». «No podemos». Gaucher de Châtillon se levantó un poco de la silla de montar. «Entonces abriremos nosotros», dijo. E hizo una señal para que se acercase el maestro Pedro del Temple, carpintero real, escoltado por sus obreros, que llevaban sierras y gruesas palancas de hierro. Al mismo tiempo, los ballesteros recibieron orden de cargar sus armas. Dieron la vuelta a sus ballestas y pusieron el pie en una especie de estribo de hierro que les permitía mantener el arco apoyado en el suelo mientras lo tensaban. Insertaron la flecha en la muesca y se colocaron en posición para apuntar a las almenas y troneras. Los arqueros y piqueros, juntando sus escudos, formaban un enorme caparazón alrededor y por encima de los carpinteros. En las calles adyacentes, mirones y chiquillos se apiñaban, a prudente distancia, para ver el asedio. Se les ofrecía un hermoso espectáculo del que podrían hablar durante mucho tiempo. «Tal como os digo, yo estaba allí. Vi al condestable desenfundar su gran espada. Más de 2000, seguro. Había más de 2000». Por fin, Gaucher, con aquella voz de mando que tronaba en los campos de batalla, gritó con la visera del yelmo levantada: «Señores que estáis ahí dentro, ved a los maestros carpinteros y cerrajeros dispuestos a hacer saltar las puertas. Ved también a los ballesteros del señor de Galag que rodean por completo el palacio. Nadie podrá escapar. Os invito por última vez a abrirnos las puertas, porque si no os rendís sin condiciones, se os cortará la cabeza por más nobles que seáis. El regente no dará cuartel». Luego se bajó la visera, lo que indicaba que no iba a discutir. Debía de reinar el pánico en el interior, pues apenas los obreros colocaron las palancas bajo las puertas, éstas se abrieron solas. La guarnición del conde de Valois se rendía. «Ya era hora de que os sometierais a la prudencia», dijo el condestable, tomando posesión del palacio. «Volved a vuestra casa o junto a vuestros dueños. No os agrupéis y no se os hará ningún daño». Una hora más tarde, Felipe de Poitiers ocupaba las habitaciones reales. Inmediatamente tomó medidas de seguridad. El patio del palacio, abierto ordinariamente a la gente, fue cerrado y custodiado militarmente, y los visitantes eran cuidadosamente identificados. A los tenderos que tenían el privilegio de vender en la gran galería, se les rogó que aquel día cerraran su negocio. Cuando los condes de Valois y de La Marche llegaron a París, comprendieron que habían perdido la partida. «Felipe nos ha jugado una mala pasada», se decían. Y no teniendo otra salida, se apresuraron a presentarse en palacio a negociar su sometimiento. Allí encontraron rodeando al conde de Poitiers una nutrida concurrencia de notables y eclesiásticos, entre ellos el arzobispo Juan de Marigny, siempre dispuesto a ponerse de parte del poder. Notando con desagrado la presencia de Cocatrix, de Gentian y de muchos burgueses, Carlos de Valois dijo en voz baja a Carlos de la Marche: «Vuestro hermano no durará. Cuando se ve obligado a apoyarse en la burguesía, es que está muy poco seguro de sí mismo». No obstante, compuso su mejor semblante para adelantarse hacia Poitiers y presentarle excusas por el incidente de las puertas. «Mis escuderos de guardia nada sabían, habían recibido órdenes estrictas debido a la reina Clemencia». Esperaba una respuesta violenta y casi la deseaba, pues así hubiese tenido el pretexto para enfrentarse abiertamente a Felipe, pero este no le dio la ventaja de una discusión y le respondió en el mismo tono: «He tenido que actuar de este modo y muy a mi pesar, tío, en previsión de las intenciones de nuestro primo de Borgoña, a quien vuestra partida había dejado el campo libre. Me informaron de ello anoche en Fontainebleau y no quise despertaros». Carlos de Valois, para disimular su derrota, fingió aceptar la explicación e incluso se esforzó en ponerle buena cara al condestable, a quien consideraba autor de toda la maquinación. Carlos de la Marche, menos hábil en el disimulo, tenía los dientes apretados. El conde de Évreux hizo entonces la proposición que había convenido con Felipe. Mientras éste fingía ocuparse de cuestiones de servicio con el condestable y Mail de Noyer, en un rincón de la sala, Luis de Évreux dijo: «Mis nobles señores y todos vosotros, aconsejo, por el bien del reino y para evitar funestos trastornos, que nuestro bien amado sobrino Felipe se haga cargo del gobierno con el consentimiento de todos y que desempeñe las tareas reales en nombre de su sobrino que está por nacer, si Dios quiere que la reina Clemencia dé a luz un varón. Aconsejo también que se celebre cuanto antes una asamblea de los altos dignatarios del reino, junto con los pares y varones, para aprobar nuestra decisión y jurar fidelidad al regente». Esta era la exacta réplica a la declaración hecha la víspera por Carlos de la Marche en Fontainebleau a favor de Carlos de Valois. Pero esta vez, la escena había sido preparada por mejores artistas. Arrastrada por la gente leal al conde de Poitiers, la asistencia aprobó la propuesta por aclamación. Enseguida, Luis de Évreux fue a poner sus manos sobre las de Felipe. «Os juro fidelidad, sobrino», dijo doblando la rodilla. Felipe lo hizo levantar y abrazándolo le dijo al oído: «Todo ha ido a las mil maravillas. Gracias, tío». Carlos de Valois, furioso, gruñó: «Se cree el mismísimo rey». Pero Luis de Évreux ya se había vuelto hacia él y le decía: Perdón, hermano, por haber pasado por encima de vuestra antigüedad. Valois no podía hacer otra cosa que obedecer. Se acercó con las manos extendidas. El conde de Poitiers no se las tomó. Tío, dijo, ¿me haréis la gracia de formar parte de mi consejo? Valois palideció. La víspera firmaba las ordenanzas y las hacía sellar con sus armas. Ahora se le ofrecía como máximo honor un sitio en el consejo al que pertenecía por derecho. «Nos entregaréis también las llaves del tesoro», agregó Felipe bajando la voz. «Sé muy bien que no queda más que polvo, pero deseo que no se esparza». Valois hizo un ligero movimiento de estupor. Lo que le pedían era tanto como deponerlo. «No puedo, sobrino», respondió. «Tengo que poner las cuentas en limpio». «Me guardaré muy bien de dudar de su limpieza», dijo Felipe con ironía apenas perceptible. «No me obliguéis a haceros la injuria de pedir un examen de cuentas. Entregadnos, pues, las llaves y daremos las cuentas por limpias y exactas». Valois comprendió el alcance de la amenaza. «Sea, sobrino, recibiréis las llaves enseguida». Solo entonces Felipe extendió las manos para recibir el homenaje de su más poderoso rival. El condestable de Francia se acercó a su vez. «Ahora, Cochet», le susurró Felipe, «es preciso que nos ocupemos del Borgoñón». 8. Las visitas del conde de Poitiers. El conde de Poitiers no se hacía ilusiones. Acababa de lograr un primer éxito, espectacular y rápido, pero sabía que sus adversarios no serían desarmados tan fácilmente. En cuanto recibió de Carlos de Valois un juramento de fidelidad, que no era más que de palabra, Felipe atravesó el palacio para saludar a su cuñada Clemencia. Iba acompañado de Ansel de Joinville y de la condesa Mao. Hugo de Bouville, al ver a Felipe, se deshizo en lágrimas y cayendo de rodillas le besó las manos. El antiguo chambelán se había abstenido de aparecer en la reunión de la tarde. Durante las últimas horas no había abandonado su puesto ni había dejado su espada, y había pasado duros trances mientras el condestable sitiaba el palacio. «Perdonadme, mi señor, por esta debilidad. Es la alegría de asistir a vuestro regreso», decía humedeciendo con sus lágrimas las manos del regente. «No os contengáis, amigo mío, no os contengáis», respondió Felipe. El viejo señor Joinville no reconoció al conde de Poitiers, tampoco reconoció a su hijo, y cuando le repitieron por tres veces quiénes eran, los confundió y se inclinó ceremoniosamente ante el heredero de su nombre. El conde de Bouville abrió la puerta de la habitación de la reina. Al ver que Mao se disponía a seguir a Felipe, el curador, recobrando su energía, exclamó: «Vos solo, mi señor, vos solo», y cerró la puerta a la condesa en las narices. La reina Clemencia estaba pálida, cansada y visiblemente ajena a las preocupaciones que con tanta fuerza sacudían la corte y el pueblo de París. Al ver acercarse al conde de Poitiers con las manos extendidas, no pudo dejar de pensar: «Si me hubiera casado con él, ahora no sería viuda. ¿Por qué Luis? ¿Por qué no Felipe?». Trataba de alejar estas preguntas de su mente porque le parecían reproches al Creador Todopoderoso. Pero nada, ni siquiera la piedad, podía impedir a una viuda de 23 años preguntarse por qué razón los otros hombres jóvenes, los otros maridos, estaban vivos. Felipe le contó que había asumido la regencia y le expresó su total devoción hacia ella. «Oh sí, hermano mío, oh sí, ayudadme», murmuró Clemencia. Hubiera querido decir, pero no supo cómo expresarlo, «ayudadme a vivir, ayudadme para no caer en la desesperación, ayudadme a alumbrar este nuevo ser que llevo y que es lo único que me ata a la tierra». Agregó: «¿Por qué me ha hecho abandonar mi tío de Valois casi a la fuerza mi mansión de Vincennes? Luis me la cedió estando agonizante. ¿Deseáis acaso volver allí?», preguntó Poitiers. «Es mi único deseo, hermano. Allí me sentiría más fuerte y mi hijo nacería más cerca del alma de su padre, en el lugar donde abandonó este mundo». Felipe no tomaba a la ligera ninguna decisión, aunque no fuera primordial, miró por la ventana la flecha de la Sainte-Chapelle que sus ojos miopes veían un poco borrosa. «Si le doy esta satisfacción», pensaba, «quedará agradecida, me considerará a su defensor y se someterá por entero a mi voluntad. Por otra parte, mis adversarios la tendrían menos a mano en Vincennes que aquí y no podrán utilizarla contra mí. De todas formas, en el estado de postración en que se encuentra es de poca ayuda para nadie». «Hermana, quiero daros satisfacción en todo», respondió. «Cuando la asamblea de los altos varones me confirme en el cargo, mi primer cuidado será devolveros a Vincennes. Hoy es lunes. La asamblea, que corre prisa, se celebrará sin duda el viernes. Creo que el próximo domingo oiréis misa en vuestra mansión. Felipe, sabía que erais un buen hermano. Vuestro regreso es el primer consuelo que Dios me concede». Al salir de la habitación de la reina, Felipe se reunió con su suegra y con Ansel de Joinville, que lo esperaban. Mahó había tenido unas palabras con Hugo de Bouville y ahora recorría sola, con sus andares masculinos, las losas de la galería bajo la recelosa mirada de los escuderos de guardia. «¿Qué? ¿Cómo está?», preguntó a Felipe. «Piadosa y resignada, y muy digna de dar a Francia un rey», respondió el conde de Poitiers, haciendo que sus palabras llegaran a oídos de todos los presentes. Luego, en voz baja, añadió: «En el estado en que se halla, no creo que pueda llevar a buen término su embarazo. Sería el mejor regalo que nos podría hacer. Las cosas se arreglarían con más facilidad. Además, acabaría toda esa desconfianza y ese aparato de guerra que la rodea. ¿Desde cuándo los pares del reino no tienen acceso a la habitación de la reina? ¿Qué diablos? También yo me quedé viuda y todo el mundo podía acercárseme para tratar asuntos de gobierno». Felipe, que no había visto aún a su mujer desde su regreso, acompañó a Mahó al palacio de Artois. «Vuestra ausencia le ha pesado mucho a mi hija», dijo Mahó, «pero vais a encontrarla tranquila y radiante. Nadie creería que está a punto de dar a luz. También yo en mis embarazos estaba tranquila hasta el último instante». El encuentro del conde de Poitiers y de su mujer fue emotivo, aunque sin lágrimas. Juana, muy pesada, se movía con dificultad, pero su aspecto era de salud y felicidad. Había llegado la noche, y el brillo de las velas, que favorecía su tez, borraba del rostro de la joven las señales de su estado. Llevaba varios collares de coral rojo que se consideraban beneficiosos para los alumbramientos. Fue al hallarse en presencia de su esposa cuando Felipe se dio perfecta cuenta de los éxitos alcanzados y se sintió satisfecho de sí mismo. Abrazando a Juana, le dijo: «Creo, mi dulce amiga, que de ahora en adelante puedo llamaros señora regente». «Quiera Dios, mi buen señor, que os dé un hijo», respondió ella, estrechándose un poco contra el cuerpo delgado y robusto de su marido. «Dios nos colmaría de sus gracias», le murmuró Felipe al oído, «no haciéndolo nacer hasta después del viernes». Pronto se suscitó una discusión entre Mahó y Felipe. La condesa de Artois consideraba que su hija debía trasladarse enseguida a palacio para compartir las habitaciones con su marido. Felipe era de opinión contraria y deseaba que Juana continuara en la casa de Artois. Expuso varios argumentos, muy buenos, pero que no expresaban lo que en realidad pensaba y que, además, no convencieron a Mahó. El palacio podía ser en días venideros sede de asambleas violentas y de tumultos perjudiciales para una parturienta. Por otra parte, Felipe consideraba más sensato esperar que Clemencia hubiera vuelto a Vincennes para instalar a Juana en el Palacio Real. «Tal vez mañana ya no pueda moverse», exclamó Mahó. «¿Es que no deseáis que vuestro hijo vea la luz en palacio? Precisamente eso es lo que quiero evitar. La verdad es que no os comprendo, hijo mío», dijo Mahó, encogiendo sus poderosos hombros. Aquella discusión cansaba a Felipe. Hacía 36 horas que no dormía. La noche anterior había recorrido 15 leguas a caballo y había vivido luego la jornada más difícil y más agitada de su vida. Se notaba la barba crecida y los párpados se le cerraban. «La cama», pensaba, «que me obedezca y pueda irme a la cama». «Pidámosle la opinión a Juana. ¿Qué deseáis, amiga mía?», preguntó, seguro de la docilidad de su mujer. Mahó tenía inteligencia varonil, voluntad masculina y una constante preocupación por afirmar el prestigio de los suyos. Juana, de carácter completamente distinto e infinitamente más reservada, parecía hasta entonces marcada por el destino de estar siempre en un segundo plano, tanto en los honores como en los dramas. Prometida primero a Luis el Obstinado y destinada después, por una especie de cambio, al hijo segundo de Felipe el Hermoso, pudo haber sido futura reina de Navarra y de Francia antes de verse suplantada por su prima Margarita. Envuelta muy estrechamente en el escándalo de la Torre de Nesle, había bordeado el adulterio sin cometerlo, y al castigarla, le habían evitado la cadena perpetua. Ahora bien, mientras que Margarita, asesinada en prisión, no era más que polvo y Blanca seguía consumiéndose en el calabozo, ella había recobrado a su esposo, su familia y su posición en la corte. Inclinada a la prudencia por el año de permanencia en Durdán, se esforzaba en no comprometerse, no le importaba demasiado que su hijo naciera en palacio, y deseosa de complacer en todo a su marido, cuya insistencia comprendía que se fundaba en sólidas razones, respondió: «Aquí es, madre mía, donde deseo dar a luz. Me encontraré mejor». Felipe le dedicó una sonrisa de agradecimiento. Sentado en un gran sillón de alto respaldo, con las piernas estiradas, se interesó por el nombre de las matronas y las comadronas que habían de asistir a Juana en el parto. Quiso saber la procedencia de todas y si se podía confiar plenamente en ellas. Recomendó que se les hiciera prestar juramento, precaución que de ordinario solo se tomaba en los partos reales. «Qué buen esposo, que se preocupa tanto por mí», pensaba Juana mientras escuchaba. Felipe exigió también que, en el momento en que le empezaran los dolores a su mujer, se cerraran las puertas de la casa de Artois. Nadie debía salir, a excepción de la persona encargada de llevarle la noticia del nacimiento. «Vos», dijo señalando a la hermosa Beatriz de Higson, allí presente, «mi chambelán recibirá órdenes para que podáis verme a cualquier hora, aunque esté reunido en consejo, y si estoy acompañado, me daréis la noticia en voz baja sin decir palabra a nadie, si es un hijo. Confío en vos porque recuerdo que me habéis servido bien con anterioridad». «Y más de lo que creéis, mi señor», respondió Beatriz, inclinando ligeramente la cabeza. Mao lanzó una furiosa mirada a Beatriz para llamarla al orden. Aquella doncella, con su aire indolente, su falsa candidez y su disimulada audacia, le daba escalofríos. Pero Beatriz continuaba sonriendo. Aquel juego de miradas no escapó a Juana. Intuía que entre su madre y la dama de compañía existía una madeja de secretos que preferiría no desentrañar. Volvió la mirada hacia su marido, pero éste no se había dado cuenta de nada. Con la cabeza apoyada en el respaldo del asiento, acababa de dormirse de golpe, fulminado por el sueño de la victoria. En su rostro anguloso y de ordinario severo, se dibujaba una expresión de dulzura que permitía adivinar la placidez de sus primeros años. Juana, emocionada, se acercó con paso silencioso y le dio un suave beso en la frente. 9. El hijo del viernes. Desde el día siguiente, el conde de Poitiers comenzó a preparar la asamblea del viernes. Si triunfaba, ya nadie podría discutirle el poder en muchos años. Despachó mensajeros y jinetes para convocar, como había sido acordado, a todos los varones del reino. De hecho, a todos los que no se encontraban a más de 2 jornadas a caballo, lo que permitía, por una parte, que la situación no empeorase, y por otra, dejar al margen a ciertos grandes vasallos cuya hostilidad temía Felipe, tales como el conde de Flandes y el rey de Inglaterra. Confió asimismo a Gaucher de Châtillon, Mail de Noyers y Raúl de Presles la redacción del reglamento de regencia que sería presentado a la asamblea para su aprobación. Basándose en decisiones ya tomadas, se fijaron los siguientes puntos. El conde de Poitiers administraría los 2 reinos con el título provisional de regente, gobernador y guardián, y percibiría los impuestos reales. Si la reina Clemencia daba a luz un varón, este sería rey por derecho natural, y Felipe conservaría la regencia hasta la mayoría de edad de su sobrino. Pero si Clemencia tenía una hija, todas las dificultades comenzaban con esta hipótesis, porque en tal caso La corona debía pasar a la pequeña Juana de Navarra, hija de Margarita y de Luis X. Pero, ¿era verdaderamente hija de Luis? Esa era la pregunta que toda la corte se formulaba aquellos días. Sin el descubrimiento, provocado por Isabel de Inglaterra y Roberto de Artois, de los reprobables amores de Margarita, sin la publicidad del escándalo del juicio y de las condenas, no se hubieran discutido los derechos de Juana de Navarra. A falta de un heredero varón, hubiera sido proclamada reina de Francia. Pero pesaban sobre ella grandes sospechas de bastardía, a las que Carlos de Valois y el mismo Luis X habían dado peso con ocasión del segundo matrimonio, y de las que ahora los partidarios de Felipe no dejarían de sacar partido. «Es hija de Felipe de Oné», se decía abiertamente. El episodio de la Torre de Nel, a pesar de no haber tenido jamás el carácter orgiástico y criminal que le atribuía la imaginación popular, planteaba 2 años después de acaecido un grave problema a la dinastía francesa. Alguien propuso establecer, desde aquel momento, que la corona pasara de todas maneras al hijo de Clemencia, fuera hembra o varón. Felipe de Poitiers acogió con desagrado esta sugerencia. Las sospechas que recaían sobre Juana de Navarra eran fundadas, pero no habían sido probadas de forma irrefutable. A pesar de las presiones ejercidas sobre Margarita y de las negociaciones entabladas con ella, nunca había firmado una declaración concluyente que confirmara la ilegitimidad de Juana. La carta fechada la víspera de su muerte, utilizada en el proceso contra Marigny, aseguraba lo contrario. Era evidente que ni la anciana Inés de Borgoña ni su hijo Ed IV, el actual duque, suscribirían la pérdida del derecho de sucesión de su nieta y sobrina, respectivamente. El conde de Flandes se pondría de su parte, y sin duda también el conde de Champaña. Se corría el riesgo de que una guerra civil estallara en Francia. «Entonces», dijo Gaucher de Châtillon, «decretemos por las buenas que las hijas quedarán excluidas de la sucesión al trono. Debe de haber un precedente sobre esto en el que apoyarnos». «Ah», respondió Mael de Noyer, «ya he ordenado averiguarlo, porque también a mí se me ocurrió la idea, pero sin resultado. Que busquen más. Encargad este trabajo a vuestros amigos los maestros de la universidad y del parlamento. Esa gente encuentra una costumbre para todo y en el sentido que convenga, si se lo toma a pecho. Se remontan a la prehistoria para probar que os han de cortar la cabeza, quemar los pies o hacer picadillo». «Es cierto», dijo Mael, «que no he hecho buscar hasta tan lejos. Pensaba solo en las costumbres establecidas a partir de Hugo Capeto. Habría que buscar desde más atrás, pero no creo que nos dé tiempo antes del viernes». Obstinado, moviendo su barbilla cuadrada y entornando sus párpados de tortuga, el condestable prosiguió: «Verdaderamente sería una locura dejar que una mujer accediera al trono. ¿Os imagináis a una dama o doncella mandar los ejércitos, impura todos los meses y embarazada cada año? ¿Y cómo hacer frente a los vasallos cuando no son capaces ni siquiera de refrenar los ardores de su naturaleza? No, yo no lo concibo, y si esto llegara, entregaría enseguida mi espada. Os lo digo, mis señores, Francia es un reino demasiado noble para convertirlo en rueca y ponerlo en manos de una mujer. Los lises no hilan». Esas palabras causaron una profunda impresión. Felipe de Poitiers dio su conformidad a una redacción bastante tortuosa que aplazaba la decisión a sesiones todavía lejanas. «Hagamos de manera que queden planteadas las cuestiones, pero sin resolverlas», dijo, «y dejemos la puerta abierta a las esperanzas de cada uno, puesto que todo depende de algo venidero y desconocido». Si la reina Clemencia daba luz a una hija, Felipe conservaría la regencia hasta la mayoría de edad de Juana, su sobrina mayor, y solamente en esa fecha se discutiría la sucesión ya a favor de las dos princesas que se repartirían entonces Francia y Navarra, ya a favor de una de ellas que conservaría ambos reinos, o a favor de ninguna si ambas renunciaban a sus derechos, o si la asamblea de los pares, convocada para debatir la cuestión, consideraba que ninguna mujer podía reinar en el trono de Francia. En ese caso, la corona iría al pariente varón más próximo al rey, es decir, a Felipe. Así, su candidatura era propuesta oficialmente por primera vez, aunque sometida a tantas condiciones previas que parecía una solución eventual de compromiso y arbitraje. Aquel arreglo, sometido individualmente a cada uno de los principales varones favorables a Felipe, obtuvo su aquiescencia. Solo Mao manifestó su reticencia, bien extraña, por cierto, a un párrafo que, de hecho, preparaba la subida de su yerno y de su hija al trono de Francia. Había algo en la redacción que la desazonaba. «¿No podríais», dijo, «declarar simplemente si las dos hijas renuncian a sus derechos, sin pedir a los pares que decidan si las mujeres pueden reinar o no?» «Oh, madre», le respondió Felipe, «en ese caso ellas no renunciarían. Los pares, uno de los cuales sois vos, constituyen la única asamblea con poder de decisión. En un principio elegían al rey, como los cardenales eligen al papa o los palatinos al emperador, y de esta forma proclamaron a nuestro antepasado Hugo, que era duque de Francia. Si ahora ya no le eligen, es porque desde hace 300 años nuestros reyes han tenido siempre un hijo para sucederlos en el trono». «Una costumbre muy oportuna», replicó Mao. «Vuestro reglamento, que prevé apartar a las mujeres, apoyará precisamente las pretensiones de mi sobrino Roberto. Ya veréis cómo no dejará de usarlo para intentar arrebatarme mi condado». No pensaba en Francia, sino solamente en su querella sucesoria sobre el Artois. «Costumbre de reino no es costumbre de feudo, madre, y conservaréis más fácilmente el condado si vuestro yerno es regente, o quizá rey, que con argumentos de leguleyos». Mao se sometió sin demasiada convicción. «Esta es la gratitud de los yernos», comentó poco después a Beatriz de Ixón. «Les envenenas a un rey para dejarles el puesto libre y enseguida se ponen a actuar por su cuenta sin tener nada en consideración». «Es que, señora, no sabe exactamente lo que os debe ni cómo nuestro señor Luis salió con los pies por delante». «Ni hace falta que lo sepa», exclamó Mao. «Después de todo era su hermano, y mi Felipe tiene curiosos arranques justicieros. Contén tu lengua, te lo suplico». Por aquellos días, Carlos de Valois, apoyado por Carlos de la Marche y Roberto de Artois, se movía mucho, diciendo por todas partes y haciendo repetir que era una locura confirmar en la regencia al conde de Poitiers, y más aún, designarlo como posible heredero. Felipe y su suegra se habían ganado muchos enemigos, y la desaparición de Luis X les favorecía demasiado, como bien se veía, para que la sospecha de aquella muerte no recayera sobre ellos. Aliado desde siempre del rey de Nápoles, nadie mejor que él para resolver los problemas de Clemencia y la casa de Anjou. Como había servido al papado romano, conservaba la confianza de los cardenales italianos, sin los cuales, bien se veía, no se podía elegir un papa, ni aun usando los malos procedimientos empleados de encerrar al cónclave en una iglesia. Los antiguos templarios recordaban que Carlos de Valois nunca había apoyado la supresión de la orden, y los flamencos no ocultaban que deseaban negociar con él. Cuando Felipe se enteró de aquella campaña, preguntó a sus familiares si no era muy extraño que el tío del rey se apoyara, para reclamar el poder, en las cortes extranjeras y en los adversarios del reino, y les dijo que si querían ver al Papa en Roma, a Francia en manos de los angevinos, a la orden del Temple resucitada y a los flamencos emancipados, no tenían más que ofrecer, sin tardanza, la corona al conde de Valois. Por fin llegó el viernes decisivo en que debía celebrarse la asamblea. Al amanecer, Beatriz de Ixón se presentó en palacio e inmediatamente fue llevada a la habitación del conde de Poitiers. La doncella de compañía estaba casi sin aliento después de haber llegado corriendo desde la calle Mauconseil. Felipe se incorporó en los almohadones. «¿Varón?», preguntó. «Varón, mi señor, y bien dotado», respondió Beatriz, enarcando las cejas. Felipe se vistió apresuradamente y corrió al palacio de Artois. Las puertas, que permanezcan cerradas las puertas», dijo en cuanto entró. «¿Se han cumplido mis órdenes? ¿No ha salido nadie excepto Beatriz? Que nadie abandone la casa en todo el día». Luego subió corriendo por las escaleras. Había perdido aquella rigidez y esa compostura a las que se obligaba ordinariamente. La habitación del parto, como era costumbre en las familias principescas, había sido decorada suntuosamente. Grandes tapices de alto lizo de arras, de vivos colores, cubrían enteramente las paredes, y el suelo estaba alfombrado de flores, lirios, rosas y margaritas que se aplastaban al caminar sobre ellas. La parturienta, pálida, con los ojos brillantes y el rostro todavía desencajado, reposaba en un gran lecho blanco rodeado de cortinas de seda, bajo sábanas blancas que se extendían una vara por el suelo. En las esquinas de la pieza había dos camas pequeñas, provistas igualmente de cortinas de seda, destinadas, una a la comadrona juramentada y la otra a la cunera de guardia. Felipe se dirigió directamente a la ostentosa cuna y se inclinó mucho para ver bien al hijo que acababa de nacer, poco agraciado y sin embargo enternecedor, como todo niño en sus primeras horas, rubicundo, arrugado, fija la mirada y lleno de babas, con un insignificante mechón de cabellos rubios apuntando en la pelada cabecita, dormía el bebé, estrechamente vendado hasta los hombros. «He aquí, pues, a mi pequeño Luis Felipe, a quien tanto deseaba y que llega en tan buen momento», dijo el conde de Poitiers. Solo entonces se acercó a su mujer, la besó en la mejilla y con profunda gratitud le dijo: «Muchas gracias, querida, muchas gracias. Me dais una gran alegría y esto borra de mi pensamiento nuestras diferencias de antaño». Juana se llevó la mano de su marido a los labios y se acarició la cara con ella. «Dios nos ha bendecido, Felipe. Dios ha bendecido nuestra reconciliación del otoño», murmuró. Juana llevaba todavía sus collares de coral. La condesa Mahó, arremangada hasta el antebrazo sombreado de abundante vello, asistía a la escena con aire de triunfo. Se golpeó el vientre enérgicamente. «¿Qué? ¿Hijo?», exclamó. «No os lo dije. Son buenos los vientres de la Artois y de Borgoña». Felipe volvió junto a la cuna. «¿No podrían desfajarlo para que lo vea mejor?», preguntó. «Mi señor», respondió la comadrona, «no os lo aconsejo. Los miembros de un niño son muy tiernos y han de estar vendados todo el tiempo posible para vigorizarlos e impedir que se tuerzan. Pero no temáis, mi señor, ya que lo hemos frotado con sal y miel y cubierto de rosas trituradas para quitarle todo humor pegajoso, y por dentro de la boca le hemos pasado el dedo untado con miel a fin de darle apetito y dulzura. Podéis tener la seguridad de que está bien cuidado». «Y lo mismo vuestra Juana, hijo mío», agregó Mahó. «La he hecho untar con un buen ungüento de estiércol de liebre para cerrarle el vientre, según la receta del maestro Arnaldo». «Pero madre», dijo la parturienta, «yo creía que esa era una receta para mujeres estériles». «Bah, el estiércol de liebre es bueno para todo», replicó la condesa. Felipe seguía contemplando a su heredero. «¿No creéis que se parece mucho a mi padre? Tiene su misma frente alta». «Tal vez un poco», respondió Mahó. «La verdad, a mí me recuerda a los rasgos de mi valiente Otón. Deseo que vuestro hijo tenga la fortaleza del alma y cuerpo de ambos». «Sobre todo si os parece a vos, Felipe», dijo Juana dulcemente. El conde de Poitiers se incorporó con cierto orgullo. «Creo que ahora comprendéis mejor mis órdenes, madre, y el motivo por el que os mandé que mantuvierais las puertas cerradas», dijo. «Nadie debe saber todavía que tengo un hijo, porque en tal caso se diría que he redactado el reglamento de sucesión a propósito para asegurarle el trono después de mí, si Clemencia no da a luz un varón, y sé de algunos, empezando por mi hermano Carlos, que refunfuñarían al ver esfumarse sus esperanzas. Si queréis, pues, que este niño tenga la oportunidad algún día de convertirse en rey, no digáis ni una sola palabra a nadie hasta después de la asamblea». «Es verdad, la asamblea. Este buen mozo me lo había hecho olvidar», exclamó Mahó, tendiendo la mano hacia la cuna. «Es hora de que me arregle y tome un bocado para disponerme al ataque. Tengo el estómago vacío después de haberme levantado tan temprano. Felipe, vos sabréis perdonarme. Beatriz, Beatriz», dio unas palmadas y pidió pastel de esturión, huevos hervidos, queso blanco con especias, confitura de nueces, melocotones y vino blanco de Chateau Chalon. «Hoy es viernes, hay que guardar abstinencia», comentó. El sol, que asomaba por encima de los tejados de la ciudad, bañó de luz a la feliz familia. «Come un poco, el pastel de esturión no te hará daño», decía Mao a su hija. Felipe se levantó enseguida para ir a dar el último toque a los preparativos de la reunión. «Hoy no vendrán a cumplimentaros, amiga mía», le dijo a Juana, señalando los cojines dispuestos en semicírculo alrededor del lecho y destinados a los visitantes. «Pero apuesto a que mañana recibiréis a mucha gente». En el momento en que salía, Mao le tiró de una manga. «Hijo mío, pensad un poco en Blanca, que continúa en Chateau Gaillard. Es hermana de vuestra esposa. Pensaré en ello, pensaré en ello. Procuraré que tenga mejor suerte». Y se alejó con un lirio pegado a la suela del zapato. Mao cerró la puerta. «Vamos, cuneras, tararead un poco», exclamó. 10. La Asamblea de las Tres Dinastías. Desde el fondo de sus habitaciones, Clemencia oía el trajín de los señores y altos varones que llegaban a la asamblea. El tumulto de las voces resonaba en los patios y las bóvedas. La reclusión de 40 días que el duelo imponía a la reina había terminado la víspera, y Clemencia, ingenuamente, había creído que la reunión se había fijado ese día para que ella pudiera asistir. Se había preparado para aquella solemne reaparición con interés, curiosidad, incluso impaciencia, como si volviera a sentir el gusto por la vida. Pero en el último minuto, un consejo de cirujanos y médicos personales del conde de Poitiers y de la condesa Mao le había prohibido exponerse a una fatiga que juzgaban peligrosa para su estado. A todos complacía esta decisión, ya que nadie se preocupaba de hacer valer los derechos de Clemencia a la regencia. Sin embargo, como buscaban con tanto denuedo en la historia del reino precedentes en los que inspirarse, no pudieron por menos de recordar a Ana de Kiev, viuda de Enrique I, que compartió el gobierno con su cuñado Balduino de Flandes por la cualidad indeleble que le había sido conferida por la coronación, o el caso más cercano de la reina Blanca de Castilla, tan presente en la memoria de todos. Pero el delfín de Vienne, cuñado de Clemencia, el más indicado para defender los derechos de la reina, se había convertido en partidario de Felipe de Poitiers. Carlos de Valois, aunque se presentaba como el gran protector de su sobrina, no pensaba más que en trabajar para sí mismo. En cuanto al duque Ed de Borgoña, que asistía, como decía él, representando los derechos de sucesión de su hermana Margarita, deseaba más que nadie la evicción de Clemencia. La permanencia de la bella Angevina en el trono había sido muy corta para hacerse notar y para adquirir ascendencia entre los grandes varones, y por ello, estos ya no la consideraban más que como la superviviente de un breve reinado tumultuoso y para muchos nefasto. «No ha traído suerte al reino», decían de ella. Y aunque aún la atendían como futura madre, le habían dado a entender claramente que, como reina, para ellos había dejado de existir. Encerrada en un ala de palacio, oyó alejarse las voces. La asamblea celebraba sesión en la sala del Gran Consejo, cuyas puertas habían sido cerradas. «Dios mío, Dios mío», pensaba Clemencia, «¿por qué no me quedé en Nápoles?». Y comenzó a gemir pensando en su infancia, en el Mar Azul, en aquel pueblo bullicioso y alegre lleno de generosidad, compasivo con el dolor, aquel pueblo suyo que sabía amar. Mientras tanto, Maille de Noailles leía a los varones el reglamento de sucesión. El conde de Poitiers había tenido buen cuidado de no rodearse de ninguno de los atributos de la majestad real. Su sillón estaba instalado en el centro del estrado, pero se había negado a que le pusieran encima un dosel. Iba vestido de color oscuro y sin ningún adorno. Parecía decir: «Señores, estamos aquí reunidos por trabajo». Tres sargentos maceros permanecían en pie detrás de su asiento. Eso era todo. Aseguraba el ejercicio de la soberanía sin pretender investirse de ella. Sin embargo, había preparado cuidadosamente la disposición de la sala, haciendo que los chambelanes asignaran a cada uno de los asistentes su asiento, siguiendo un ceremonial bastante arbitrario, a la vez que rígido, que recordaba a los reunidos las maneras del rey de hierro. Felipe había hecho sentar a su derecha a Carlos de Valois y junto a este a Gaucher de Châtillon para mantener a raya al ex emperador de Constantinopla y aislarlo de su clan. Felipe de Valois se sentaba a una distancia de 6 sillones de su padre. A su izquierda, Felipe de Poitiers había colocado a su tío Luis de Évreux y a continuación a su hermano Carlos de Lamarche. Así impedía que los dos Carlos pudieran intercambiar impresiones durante la sesión y violaran la palabra que le habían dado 4 días antes. No obstante, la atención del conde de Poitiers se centraba principalmente en su primo, el duque de Borgoña, colocado a la vuelta del estrado y flanqueado por la condesa de Mahó, el delfín de Vienne, el conde de Saboya y Ansel de Joinville. Felipe sabía que el joven duque iba a hablar en nombre de su madre, la duquesa Inés, a quien su condición de última hija de San Luis confería, aun estando ausente, un gran prestigio entre los varones. Todo cuanto tenía que ver con el recuerdo de Luis IX era objeto de veneración, y los escasos supervivientes que podían atestiguar haberlo visto o servido, que habían hablado con él o gozado de su afecto, estaban investidos de un carácter semisagrado. Para emocionar a los asistentes, a Ed de Borgoña le bastaría decir: «Mi madre, hija de nuestro señor San Luis, que la bendijo antes de ir a morir en tierra de infieles». Por eso, y con el fin de hacer fracasar tal maniobra, Felipe de Poitiers se había sacado de la manga una carta valiosa y totalmente inesperada: Roberto de Clermont, el otro superviviente de los 11 hijos del rey santo, el 6º y último varón. ¿Deseaban la garantía de San Luis? Pues bien, Poitiers se la daría. La presencia de Roberto de Clermont era tanto más valiosa e impresionante cuanto que hacía mucho que no se presentaba en la corte. Desde su última aparición habían pasado casi 5 años, su existencia estaba medio olvidada y si alguien se acordaba de él, nadie se atrevía a hablar más que en voz baja. En efecto, el tío abuelo Roberto estaba loco desde que a los 24 años había recibido un golpe de maza en la cabeza. La suya era una locura frenética, pero intermitente, con largos períodos de calma, lo cual había permitido a Felipe el Hermoso servirse de él, a veces, para misiones decorativas. Aquel hombre no era peligroso por lo que decía, ya que apenas hablaba. Lo era por lo que podía hacer, pues nunca se sabía en qué momento sufriría una crisis y se abalanzaría espada en ristre contra sus familiares. Era un penoso espectáculo ver a un señor de 60 años, tan majestuoso de aspecto como noble de sangre, romper los muebles, rasgar los tapices y perseguir a las mujeres de la servidumbre, creyéndolas sus adversarios de torneo. El conde de Poitiers lo había colocado en la otra ala del estrado, junto al duque de Borgoña y cerca de una puerta. 2 escuderos monumentales permanecían a poca distancia de él, con instrucciones de sujetarlo al menor atisbo de locura. Clermont dejaba vagar su mirada despreciativa, fatigada, ausente, que fijaba de pronto en un rostro con la inquietud dolorosa de los recuerdos perdidos. Luego se apagaba. Todos lo observaban y su presencia producía un vago malestar. Al lado del demente se sentaba su hijo, Luis de Borbón, que era cojo, defecto que siempre le había impedido atacar en los combates, pero no huir, como demostró en la batalla de Courtrai. Desgarbado, contrahecho y cobarde, el Borbón poseía, en compensación, cierta clarividencia, así que acababa de acercarse, como siempre, al partido más fuerte. De aquellos 2 príncipes, flaco uno de cabeza, otro de piernas, descendería la larga dinastía de los Borbones. Así pues, en aquella asamblea del 16 de julio de 1316, se encontraban reunidas las 3 ramas capetinas que iban a reinar en Francia durante 5 siglos. Podían contemplarse desde su tronco, la directa de los Capetos, que bien pronto se extinguiría con Felipe de Poitiers y Carlos de Lamarche, la de los Valois, que con el hijo de Carlos se prolongaría durante 13 reinados, y por último la de los Borbones, que sólo accederían al trono cuando, extinguidos los Valois, hubo que remontarse una vez más a la descendencia de San Luis para designar un rey. Cada cambio de dinastía iría acompañado de guerras sangrientas y devastadoras, y cada linaje terminaría con tres hermanos. La combinación de los actos humanos con lo imprevisible del destino será siempre pasmosa. Toda la historia de la monarquía francesa, con su grandeza y sus dramas, dimanaría durante 5 siglos del reglamento sucesorio que Mail de Noailles, antiguo mariscal del ejército y consejero del Parlamento, acababa de leer a los altos varones del reino aquel 16 de julio. Alineados en los bancos o apoyados en las paredes, los varones, prelados, altos funcionarios, doctores, juristas y delegados de los burgueses de París escuchaban atentamente. Felipe de Poitiers los miraba entornando los ojos para contrarrestar su miopía que difuminaba los rostros y los contornos. Tengo un hijo», se decía con alegría, «y no lo sabrán hasta mañana». Se disponía a contener el ataque del duque de Borgoña, pero el asalto le llegó por otro lado. Había un hombre en aquella asamblea que no se doblegaba ante nada, a quien la nobleza de sangre no impresionaba porque pertenecía a la mejor, que no se inclinaba ante la fuerza puesto que era capaz de derribar un buey y que no se había prestado a ninguna intriga, salvo las que él mismo urdía. Ese personaje era Roberto de Artois. Fue él quien, cuando Mail de Noailles acabó la lectura, se levantó para presentar combate sin haberse puesto de acuerdo con nadie. Como aquel día todos presumían de su familia, Roberto de Artois había llevado a su madre, Blanca de Bretaña, una mujer pequeñita, de cara delgada, cabello blanco y miembros frágiles, que parecía constantemente asombrada de haber dado luz a tal gigante. Con los codos abiertos y los pulgares en el cinturón de plata, Roberto de Artois soltó lo siguiente: «Me asombra, mis señores, que se nos ofrezca un nuevo reglamento de regencia redactado palabra por palabra con un fin predeterminado cuando existe ya uno dictado por nuestro último rey». Las miradas se dirigieron hacia el conde de Poitiers y algunos de los asistentes se preguntaron con inquietud si no se les habría ocultado parte del testamento de Luis X. «No sé, primo», dijo Felipe de Poitiers, «¿de qué reglamento habláis? Vos asististeis a los últimos momentos de mi hermano, al igual que muchos de los señores presentes, y nadie me ha comunicado la existencia de ninguna voluntad respecto a la sucesión». «Cuando digo, primo», replicó Roberto en tono bastante burlón, «nuestro último rey, no me refiero a vuestro hermano Luis X, a quien Dios guarde, sino a vuestro padre, nuestro bien amado señor Felipe el Hermoso, a quien Dios guarde también. Ahora bien, el rey Felipe había decidido, escrito y hecho prometer a sus pares bajo juramento que, si moría antes de que su hijo fuera lo bastante hombre para ejercer el gobierno, las tareas reales y la carga de la regencia pasarían a su hermano Carlos, conde de Valois. Por lo tanto, primo, como no existe ningún otro reglamento que lo contravenga, me parece que sería necesario aplicar este». Blanca de Bretaña aprobaba con la cabeza, sonreía con su boca desdentada y paseaba a su alrededor su mirada viva y brillante, invitando a sus vecinos a apoyar la intervención de su hijo. No había palabra pronunciada por aquel chillón, ni proceso sostenido por aquel pendenciero, ni violencia, tropelía o violación cometida por aquel mal sujeto que ella no aprobara y admirara, como si se tratara de la revelación de un prodigio viviente. El conde de Valois le dio las gracias con un movimiento de párpados. Felipe de Poitiers, ligeramente inclinado sobre el brazo del sillón, movió lentamente la mano. «Me admira, Roberto», dijo, «veros hoy tan diligente en cumplir la voluntad de mi padre cuando tan poco obedecisteis su justicia mientras él vivía. Los buenos sentimientos os vienen con la edad, primo. Tranquilizaos. La voluntad de mi padre es precisamente lo que nos esforzamos en respetar. ¿No es verdad, tío?», agregó volviéndose hacia Luis de Évreux. Luis de Évreux, que desde hacía 6 semanas se oponía a las maniobras de Valois y de Roberto de Artois, tomó la palabra. «El reglamento del que habláis, Roberto, vale como principio, pero no indefinidamente, porque si dentro de 50 o 100 años de nuevo la corona se encuentra en una situación semejante, no se podrá ir a buscar a mi hermano Carlos para regir el reino, por mucho que viva, como es mi deseo. Nuestro Señor Dios no ha hecho a Carlos eterno para este menester. El reglamento, al establecer que la regencia debe recaer sobre el hermano mayor, designa bien a las claras a Felipe, y por esto le rendimos homenaje el otro día. No pongáis, pues, en discusión lo que ya está zanjado. Quien creyera que Roberto estaba vencido, no lo conocía bien. Inclinó ligeramente la cabeza, exponiendo a los rayos del sol que entraban por los vitrales sus cabellos cobrizos que le caían en rizos sobre la robusta nuca, y su sombra se extendió por las losas como una amenaza hasta los pies del conde de Poitiers. Las voluntades del rey Felipe, continuó, nada decían con respecto a las hijas reales, ni que debieran renunciar a sus derechos, ni que la asamblea de los pares tuviera que decidir si habían de reinar. Un estremecimiento de aprobación recorrió las filas de los señores de Borgoña y de Champaña, y desde el estrado, el duque Ed exclamó: «Bien dicho, primo, eso es precisamente lo que yo mismo iba a exponer». Blanca de Bretaña lanzó de nuevo alrededor sus miraditas chispeantes. El condestable empezaba a agitarse en su asiento. Se le oía gruñir, y los que lo conocían bien preveían que iba a estallar. «¿Desde cuándo?», prosiguió el joven duque levantándose, «ha sido introducida esa novedad en nuestras costumbres. Desde ayer, creo yo. ¿Desde cuándo las hijas, si faltan los hijos, han de ser privadas de las propiedades y de la corona de sus padres?». El condestable se levantó también. «Desde el instante, señor duque», dijo con calculada lentitud, «en que cierta hija deja de ofrecer al reino la garantía de haber nacido del padre de quien se la quiere hacer heredera, enteraos de una vez de lo que dice todo el mundo, lo cual vuestro primo Carlos de Valois nos ha repetido muchas veces en el consejo privado. Francia es un país demasiado grande y hermoso, señor duque, para que se pueda, sin que hayan deliberado los pares sobre ello, transmitir la corona a una princesa de la que no se sabe si es hija de rey o de escudero». La asamblea enmudeció. Ed de Borgoña se puso blanco. Parecía que iba a lanzarse contra Gaucher de Châtillon, que lo esperaba concentrando sus fuerzas de viejo guerrero. Pero fue sobre Carlos de Valois, sobre quien el duque de Borgoña descargó su cólera. «Entonces sois vos, primo», exclamó. «Vos, que escogisteis a otra de mis hermanas para darla en matrimonio a vuestro primogénito. Vos, quien la ha cubierto de vergüenza. Vuestra hermana Margarita, a quien Dios perdone sus pecados, no tuvo necesidad de mi ayuda», replicó Carlos de Valois. Y a media voz agregó, dirigiéndose a Gaucher de Châtillon: «¿Qué necesidad teníais de meterme en esto?». «¿Y vos, cuñado?», dijo Ed, señalando a Felipe de Valois. «¿Aprobáis también las ruindades que escucho?». Pero Felipe de Valois, cohibido por su gran estatura y buscando vanamente con la mirada el consejo de su padre, se limitó a levantar los brazos en un gesto de impotencia y a decir: «Es preciso reconocer, hermano, que el escándalo fue grande». Se elevó un murmullo de la asamblea. Del fondo de la sala llegaba el rumor de las disputas. Algunos señores consideraban bastarda a Juana y otros legítima. Carlos de la Marche estaba pálido y se sentía disgusto. Bajaba la cabeza, evitando las miradas como siempre que se tocaba aquel desdichado asunto. «Margarita ha muerto, Luisa ha muerto», se decía. «Pero Blanca, mi mujer, vive, y yo sigo llevando la deshonra en la frente». En ese momento, el conde de Clermont, a quien ya nadie prestaba atención, gritó de repente: «¡Os desafío, señores! ¡Os desafío a todos!». «Después, padre, después iremos al torneo», dijo Luis de Borbón, intentando parecer tranquilo y natural, pero al mismo tiempo hizo una seña a los dos gigantescos escuderos de que se acercaran y se dispusieran a intervenir en caso de ser necesario. Roberto de Artois contemplaba encantado el tumulto que había provocado. El duque de Borgoña le gritó a Carlos de Valois: «Deseo que Dios perdone a Margarita sus pecados si los cometió, pero no que perdone a sus asesinos». «Esos son mentiras a las que vos habéis prestado oídos, Ed», replicó Carlos de Valois. Sabéis muy bien que vuestra hermana no murió más que de vergüenza y de remordimiento en prisión. Ahora que el conde de Valois y el duque de Borgoña se habían peleado hasta el punto de que era imposible que hicieran causa común en mucho tiempo, Felipe de Poitiers extendió las manos con gesto conciliador. Pero Ed no quería la paz, sino todo lo contrario. «Ya he oído hoy ultrajar bastante a Borgoña, primo», dijo. «Me opongo a reconoceros como regente y reivindico ante todos los derechos de mi sobrina Juana». Luego, haciendo señal a los señores borgoñones de que lo siguieran, abandonó la sala. «Mis señores», dijo el conde de Poitiers, «eso es precisamente lo que nuestros legistas se habían esforzado en evitar, dejando para más adelante someter a la decisión del Consejo de los Pares la cuestión de las hijas, porque si la reina Clemencia da un varón al reino, toda esta querella no tiene objeto». Roberto de Artois seguía ante el estrado con las manos en las caderas. «Deduzco de vuestro reglamento, primo», exclamó, «que en adelante y como costumbre de Francia, se niega a las mujeres el derecho de sucesión. Pido, por lo tanto, que me sea devuelto el condado de Artois, entregado indebidamente a mi tía Mahó, y hasta que me hagáis justicia, no podré participar en vuestro consejo». Dicho esto, se dirigió a la puerta lateral, seguido de su madre, que trotaba orgullosa de él y de sí misma. La condesa Mahó agitó la mano en dirección a Poitiers con un gesto que indicaba: «Ya os lo había advertido». Antes de salir por la puerta, Roberto pasó por detrás del conde de Clermont y le susurró malévolo al oído: «A las lanzas, primo, a las lanzas». «Cortad las cuerdas, llamad a la batalla», voceó Clermont incorporándose. «Cerdo malvado, que el diablo te destripe», dijo Luis de Borbón a Roberto. Luego, dirigiéndose a su padre, añadió: «Quedaos con nosotros, las trompetas no han sonado todavía». «Ah, ¿no han sonado? Pues bien, que suenen, se hace tarde», dijo Clermont. Con la mirada perdida y los brazos separados esperaba. Luis de Borbón se acercó, cojeando, al conde de Poitiers y en voz baja le confió que era necesario darse prisa. Felipe asintió con la cabeza en señal de aprobación. Luis de Borbón volvió junto al enfermo y asiéndolo de la mano le dijo: «Ahora el homenaje, padre, el homenaje». «Ah, sí, el homenaje». El cojo condujo al demente y ambos cruzaron el estrado. «Señores», dijo Luis de Borbón, «he aquí a mi padre, el más anciano del linaje de San Luis, que aprueba en todo el reglamento. Reconoce al señor Felipe como regente y le jura fidelidad». «Sí, señores, sí», dijo Roberto de Clermont. Felipe tembló al pensar lo que iría a decir su tío abuelo: «Me va a llamar señora y me pedirá el chal». Pero Clermont continuó con voz sonora: «Os reconozco, Felipe, porque por derecho sois el más indicado y porque sois el más discreto. Que el alma santa de mi padre vele por vos desde el cielo para ayudaros a conservar en paz el reino y defender nuestra santa fe». Un movimiento de feliz estupefacción recorrió a la asistencia. ¿Qué ocurría, pues, en la cabeza de aquel hombre para que pasara sin transición del delirio a la razón, del ridículo a la grandiosidad? Se arrodilló con gran lentitud y nobleza ante su sobrino nieto y extendió las manos. Cuando se levantó y dio media vuelta, después de haber recibido el abrazo, sus grandes ojos azules estaban anegados en lágrimas. La asamblea entera se puso en pie y dedicó una larga ovación a los dos príncipes. Felipe había sido confirmado como regente por todo el reino, a excepción de una provincia, Borgoña, y de un solo hombre, Roberto de Artois.